nosotros nos estamos juntando de los diferentes sectores, de acá del municipio, lo que es cementerio, parque ecológico, del pasaje de Almerrocha, salud, los diferentes sectores, encontrándonos ahí para contar un poco qué nos pasa como trabajadores, ¿no? Y ahí aparece esto del salario, hay una propuesta de gobierno de la municipalidad de 35% de aumento en 4 cuotas. Lo que hace que en marzo, digamos, tengamos un aumento salarial del 5%. Claro. Imagínate que, bueno, lo que nosotros planteamos esto, ¿no? A 4 cuotas en septiembre, es un aumento inexistente, digamos, ¿no? Y esto que vos te referías a las cuotas es una, bueno, es una herramienta que viene utilizando el municipio hace tiempo. Recuerdo el conflicto cuando fue con los trabajadores del zoológico, también había pasado algo similar. Y te pregunto, bueno, en este año electoral, ¿cómo sienten ustedes que está la cuestión adentro del municipio, sabiendo que La Plata es una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires y que todos estos temas en años electorales también tienen otras lecturas? Claro. Y fundamentalmente eso, que no hay... O sea, hablando con vecinas y vecinas de acá de la ciudad, no se conoce, digamos, cuánto gana un trabajador municipal. Y hoy la realidad es que en la categoría hay trabajadores que están cobrando 2.800 pesos. Claro. En áreas muy importantes, ¿no? De atención con personas, ¿no? Trabajando cotidianamente en los centros de salud de diferentes barrios de la ciudad, están cobrando de algún peso. Y nosotras, bueno, yo particularmente soy acá de género, nos pasa lo mismo, ¿no? Sin bonificación por tarea, y ocultando, digamos, la importancia de estos sectores, ¿no? De trabajo. Hoy, en un año de elecciones, no se nombra, ¿no? Sí, la cuestión de la violencia de género, pero no las condiciones en las que trabajamos, ¿no? Y te pregunto por el tema de la planta permanente, que también es otro reclamo histórico aquí en la Municipalidad de La Plata, el pase a planta de muchos de los trabajadores que se encuentran también en condiciones de esos trabajos de contrato a 3 meses y que si te renuevo, te renuevo, y si no te renuevo, será hasta luego. ¿Eso cómo está planteado? Y ese sí es un reclamo de hace mucho tiempo acá en la ciudad. Es lo que muestra la precarización, ¿no? Trabajadores que... de antigüedad tienen 14, 15 años y no tienen todavía la posibilidad de estar en planta permanente. Por más que la elección ya de ese pase a planta, digamos, implica una reducción salarial. Claro. Pero imagínate que uno va creciendo, digamos, de edad, de responsabilidad y la tranquilidad de una jubilación que es mínima también, pero está denegada. Y la mayoría de trabajadoras, trabajadores de hoy de acá en La Plata son contratos de 3 meses y aún peor, digamos, y que es mucha la cantidad de esta condición, es la cuestión de cooperativa, ¿no? Sí. Y hay trabajadoras de 15, 16 años en cooperativa y de antigüedad, ¿no? Trabajaban estos años que luego les están denegando ahora el pase a planta. Entonces, es un reclamo para nosotros muy importante porque implica esto, la antigüedad, el trabajo, las condiciones, ¿no?, de vida, por eso salario digno también y las condiciones dignas de vida para los trabajadores. Así que es uno de los reclamos también, el pase a planta. La idea es que con este paro y visibilización de lo que nos pasa, podamos tener la posibilidad de apertura en ese sentido, ¿no?, de parte del municipio. Erika, queríamos consultarte también acerca de el rol del resto de los gremios del STM y UPCN. Digamos que ustedes tienen una posición diferenciada junto con ATE. Uh-huh. Sí, en realidad se parte de pensar la participación, digamos, de los trabajadores y la información. Por ahí... el acercamiento a los trabajadores, el beneficio de los gremios y demás, es importante porque son situaciones, viste, que por ahí ayudan a los trabajadores, pero hoy la realidad es que no transmiten esta información o esto, ¿no? La función de los gremios en defensa de los derechos. Claro. Y en ese sentido, nosotros acá como delegadas de ATE, estamos a su vez siguiendo, intentando, digamos, que sumar compañeros y compañeras al gremio, pensando en esto, ¿no? Que no es solo el gremio que me represente, sino intentar que de ejercer, digamos, una fuerza concreta, digamos, porque esa situación hace años que pasa el municipio, que han pasado muchos trabajadores, y lamentablemente, digamos, los sindicatos no han podido, digamos, no han hecho nada en función de los trabajadores. Así que la idea sería, si bien está la nueva ley de paritarias, donde vamos a estar los tres sindicatos pensados, ¿no?, en esa reunión paritaria, que hoy en La Plata no existe como paritaria formal, nos parece interesante pensar que los trabajadores puedan confiar, digamos, en ATE en ese sentido, o en la participación, en realidad, ¿no?